pero ya estamos todos reunidos aquí con la orquesta de la Supercongo, los tropicales, para que todo el mundo baile. Arranca la orquesta, dice así. ¡Vaya! Yo soy uno inglés. Yo soy uno inglés. Que aquí le pide a cantar. Y trae uno canción. Y trae uno canción. ¡Vaya! Muy bueno, muy peculiar. ¿Cómo? Peculiar. ¿Cómo? Peculiar. Yo soy, digo, yo soy uno inglés. Yo soy uno inglés. Y aquí le viene a cantar. Y traigo yo uno canción. Y trae uno canción. Muy buena, muy peculiar. ¿Cómo? Peculiar. ¿Cómo? Peculiar. ¡Vaya! Que cante el inglesito. Que cante el inglesito. La inglesito trae uno canción bien chévere, como dice lo maracucho, bien pepeado. ¡Vaya! Que cante el inglesito. Cantante venezolano llamado la José Luis Morillo, que él canta así, primero la coro. Que cante el inglesito, que cante el inglesito. Voy a perder la cabeza por tu amor, pero no me importa, yo tiene dos. Que cante el inglesito, yo tiene otro. Que cante el inglesito. También hay uno cantante de pelo malo llamado la Oscar del Tigre, que él canta un salsa que dice así. Que cante el inglesito, que cante el inglesito. Caballero, siéntate ahí, vaya. Espera que yo venga, que yo venga. Que cante el inglesito, que cante el inglesito. Ahora escucha mi orquesta, la Super Congo con uno ya. ¡Vaya! ¡Vaya! Que no me gusta que me vean rodeos. Si tienes algo que decirme, dímelo ya. Al pan pan y al vino vino. Y al fin de esta vez ya bla bla bla. Pues no me importa, que de lo mismo. Que se maquilla o al inmorra. Cuando Plácido Acevedo se paró en la barandilla, le dijo a una muchachita: qué chiquita más bonita. Y ella solo contestó: pa'lante, vaya, pa'lante, vaya. El refrán que está de moda en toda la capital: pa'lante, vaya, pa'lante, vaya. Hasta las chicas de fuera se ponen así a rumbear. ¡Pa'lante, vaya! ¡Pa'lante, vaya! ¿Dónde vas tú, Juan Tenorio? Le gritan así al pasar. ¡Pa'lante, vaya! ¡Pa'lante, vaya!